Bueno, pues tal y como adelantábamos en el sumario, hoy se nos cuela por ella Ana Pérez, Steilas, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Ana, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, pues te damos la bienvenida una vez más a estos micrófonos y te recordamos que son todo tuyos. Vale, es que ricasco. Bueno, pues en principio tenía planteado, me había pensado hablar de otro tema, ¿no? Pero bueno, visto cómo está el tema del coronavirus, me voy a hacer la original y también voy a hablar de ese tema, no tanto del coronavirus como tal, porque bueno, no soy ni mucho menos epidemióloga, como no sé, parece que la gente ha sacado títulos de medicina en las últimas 24 horas, ¿verdad? Pero un poco sí que ver qué consecuencias está teniendo sobre la población y sobre todo sobre la población más vulnerable, como siempre, ¿no? Y un poco, bueno, pues desde la semana pasada, ya el lunes conocimos, ¿no?, cómo se cerraban los centros escolares desde las escuelas infantiles hasta la universidad en Gasteiz y en algún otro pueblo, ¿no? Y ya la medida se generalizó a todo Araba y desde ayer a la tarde supimos por medio de los medios de comunicación que esta medida se hacía extensiva a toda la comunidad autónoma del País Vasco, ¿no? Como siempre, bueno, pues el Departamento de Educación, haciendo alarde nuevamente de improvisación, ¿no?, pues no ha tenido en cuenta la situación real de las familias, de los trabajadores y de las trabajadoras, y ha sido una medida totalmente unilateral, ¿no?, en la que, pues bueno, ante unas medidas que creemos que pueden ser necesarias, no voy a valorar yo si el cierre de los centros escolares es oportuno o no, pero bueno, igual lo que hay que plantear es, bueno, ante unas medidas de extraordinarias no se puede actuar con medidas o con decisiones universales y sin tener en cuenta las realidades de de los centros escolares, de las zonas, ¿no?, y de las familias en general, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues por un lado sería que se va a aprovechar esta nueva, gracias al coronavirus, se va a poner en práctica otra serie de medidas que van a tener repercusiones serias en la pérdida de derechos laborales, ¿no? Como, bueno, pues como estamos viendo, por ejemplo, en educación, las sustituciones en estos 15 días que van a estar cerrados los centros no se van a cubrir. El argumento que dan es que como no hay alumnado, pues es necesario cubrir las sustituciones, pero a su vez se exige que a los trabajadores y las trabajadoras que están en activo en este momento, pues tengan que ir todos los días a los centros escolares a hacer un trabajo, bueno, pues para poder garantizar que el alumnado puede seguir más o menos o puede llevar con cierta normalidad, con todas las comillas que supone esto de normalidad, ¿no?, lo que sería el currículum escolar. Claro, aquí ya nos vemos de entrada otro nuevo trato de desigualdad, ¿no? Parece ser que el gobierno vasco piensa que todo el alumnado del País Vasco pues tiene acceso a medios, a internet, que todo el mundo tiene un ordenador en su casa, que tienen tablets y demás, ¿no? Cosa que, como bien volvemos a ver, la brecha digital se vuelve a hacer manifiesta en los centros escolares, ¿no? Y precisamente normalmente suelen ser los centros y las familias más desfavorecidas las que se van a quedar, pues bueno, relegadas a estas medidas excepcionales. Eso por un lado. Por otro lado, tampoco se garantiza el acceso al comedor escolar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que hay muchas familias y muchos críos y crías que, desgraciadamente, una de las pocas comidas que se garantizan de calidad y con los nutrientes suficientes muy bien elaborada, ¿no?, suele ser la del colegio escolar, ¿no?, que la pueden conseguir gracias a becas escolares. Entonces no se ha barajado qué va a pasar con estas familias que tienen bajos recursos que va a pasar para que, bueno, pues por lo menos se les garantice esa alimentación adecuada, ¿no? Y bueno, y lo que otra cosa es como mandar a las criaturas a casa es vuelve a poner en manifiesto todo lo que sería la crisis de cuidados que llevamos denunciando, bueno, que llevamos, es un tema que nos preocupa mogollón al profesorado, pero sobre todo al movimiento feminista también, ¿no? ¿Cómo se centraliza? Cuando hablamos de poner las vidas en el centro, de ahí estamos hablando también de los cuidados. ¿Qué va a pasar? Pues que nuevamente los cuidados en este caso van a volver a recaer en las mujeres, a las mujeres que tienen, que viven en una situación mayor de precariedad, porque son las que se van a tener que quedar en casa cuidando o atendiendo a estas criaturas. Pero aquí también vemos un poco lo que sería el ciclo, ¿no? El círculo de los cuidados, porque muchas de estas mujeres que trabajan, pues igual, trabajo doméstico y demás, se les va a intentar, o muchas familias van a intentar ampliarles el horario para que sean ellas las que cuiden a los hijos de esas familias para las que trabajan, desatendiendo directamente los suyos, ¿no? Entonces ha tenido que organizarse, pues bueno, cómo atender a estas personas, no solamente los críos y las crías, ¿no?, sino todas estas personas dependientes. Entonces, bueno, pues vemos que es verdad, que es no sabemos muy bien o no nos hacemos a la idea de la gravedad de este virus, ¿no?, pero sí que nos estamos haciendo una idea de la gravedad de los resultados o de las consecuencias que va a tener el virus, el coronavirus, ¿no? Y sobre todo, pues eso, como hemos dicho, ¿no?, va a servir para desmantelar nuevamente lo que se llama el estado del bienestar, que siempre el estado del bienestar es para algunos colectivos, no es generalizado, lo que serían las cargas sociales del Estado va a volver a caer en los hogares, se van a volver a desmantelar los sistemas públicos de protección y los servicios sociales, pues como es la educación, ¿no?, o como serían las residencias para las personas dependientes, y entonces vamos a volver a estar en unos momentos, bueno, pues de gran preocupación, pero sobre todo donde el gobierno o los estados, en lugar de asumir sus responsabilidades, esas responsabilidades nos las van a volver a lanzar al ámbito privado, que es el ámbito doméstico, y cuando es en el ámbito doméstico vamos a seguir siendo las mujeres las que vamos a tener que asumir esta carga, ¿no? Porque somos, por un lado, las que normalmente y de una manera obligatoria estamos obligadas a trabajar en jornadas parciales, con lo cual también esto tiene repercusiones en lo que serían los sueldos, ¿no? Entonces siempre es más fácil que deje de trabajar una mujer o una persona que está en una jornada parcial, porque el salario también es menor. Además, se están dando situaciones, ¿no?, donde se están dando ya despidos por mujeres que trabajan con subcontratas y demás, no se les va a renovar mientras esta situación no se normalice. Entonces, bueno, pues volvemos a tener la pobreza, vuelve a tener rostro de mujer, y además eso se nos va a volver a condenar a ser nosotras las garantes de un sistema de atenciones y de servicios que le correspondería asumirlo al Estado, a los servicios públicos, y no va a ser así. Bueno, simplemente eso, poner un poco en cordura, ¿no? Porque, bueno, pues cuando hablamos de la atención de las criaturas ¿no?, las criaturas en general y de las personas vulnerables, reivindicamos que haya servicios públicos de calidad, y estos servicios públicos de calidad no nos pueden dejar tiradas y tirados pues a la primera situación que haya gravedad, ¿no? Pero esa gravedad no se va a subsanar, desde luego, en los hogares, y lo que sería cubriéndolo desde el ámbito privado. Uh-huh. Bueno, pues Ana Pérez, eskerrik asko por habernos acercado a estas reflexiones, y bueno, pues ánimo con los siguientes días y hasta la siguiente. Vale, eskerrik asko zuei. Bye. Venga, ánimo también. Vaya, agur. Agur. Agur. Thank you.